como tú. Resultaste ser aún más intensa, más que Betty Blue. Y a veces no entiendo tu forma de ser y no vemos igual las cosas, pero en general la pasamos bien, enamorados como espinas entre rosas. Oh, me gusta hablarte y tocarte y reír. Lo que estás ausente vives en mi mente y me encanta estar en ti. Y me gusta probarte y besarte y sentir que eres mi calor, que eres mi licor y me haces tan feliz. Que te necesito y que te amo. Sientes que esto no funciona, no te rindas, por favor. Día a día vamos mejorando esta historia de amor. Y tocarte y reír. Lo que estés ausente vives en mi.